sector representante de los trabajadores y el gobierno de la República Argentina. Lo que hay que destacar es que esto no tiene que ver con un hecho aislado ni una cuestión espasmódica, esto tiene que ver con el fruto del trabajo de mucho tiempo, de reuniones, de encuentros, que hoy fue durante gran parte del día una jornada de trabajo. Y lo que hay que destacar acá es el consenso que se ha logrado, que de los 32 miembros que integran este Consejo, los 32 miembros dieron su aprobación para este nuevo monto que se ha asignado, el salario mínimo vital y móvil. Por eso yo quiero destacar el trabajo del ministro Moroni, del ministro Guzmán, del ministro Culfa, de todos los que han intervenido en estas reuniones. Me han tenido informado permanentemente de cuáles eran los avances, las diferencias que se fueron planteando en el día de hoy y de qué manera se iban zanjando. Y yo obviamente le transmitía esto al señor Presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, que daba su consentimiento para seguir, para seguir, para seguir, hasta finalmente, en horas de hoy recién, poder tener este acuerdo que habla a las claras de la vocación, la decisión política de nuestro gobierno de avanzar en la dirección de cerrar brechas fundamentalmente, y seguir avanzando en la dirección de el incremento de este salario, tal cual se lo había anunciado, hacer todo lo que esté a nuestro alcance en un contexto difícil para que este incremento supere a la inflación. Eso se ha logrado, así que creo que hoy es un día muy importante para todos los argentinos, porque a través del diálogo se generan certezas, se generan confianza, y lo que hay que destacar hoy es el consenso que se ha alcanzado, que no hay muchos antecedentes desde que se trata esto en el marco de este encuentro. No hay muchos antecedentes que sobre 32, los 32 digan sí, avanzamos en esta dirección. Un gran día para la Argentina.